Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Claro está que todos tenemos algo de locura en nosotros, y también sin duda alguna que esas expresiones de locura son más notorias en un artista en todas sus facetas. Pues llámese poeta, músico, pintor, el artista tiene el alma más libre, más virtuosa, más sensible, y la locura también permite ese clímax de inspiración cuando nos olvidamos de todo. Pero todo nos importa, y como dijo Facundo Cabral, estoy feliz de estar loco y de no pertenecer al mundo de los cuerdos, porque la locura es un fenómeno que tarde o temprano llama a nuestras vidas, y la vida es un misterio indescifrable para muchos, pues no todos vivimos sabiendo cuál es nuestro destino, y nuestro paso por este mundo pocos lo entenderán, pues dicen que de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También nos escuchan a través de Ecuador Today y también nos retransmite la www.cdmusicradio.com en España, donde nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y bien, amigos, aquí arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Y esta vez empezamos con los Falk y esto es Las Luces de la Ciudad. Las luces de la ciudad se están llamando. Era Las Luces de la Ciudad de los Falk, y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Ellos son de Ambato y son la banda Mamut. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, saludos desde aquí, desde Ambato. Estoy aquí en representación de todo el grupo Mamut. Soy Mauricio Salas, el cantante del grupo, y es un honor compartir este espacio con ustedes. Qué chévere, Mauricio. Y empecemos entonces, cuéntame, ¿cómo nace Mamut y por qué lleva su nombre? Bueno, la banda nace en 1995, fundada por Javier Parra, que es el miembro más antiguo y el actual guitarrista del grupo. Es la persona que ha mantenido vivo a Mamut durante ya estos 26 años. Toda una trayectoria. Y es una banda con bastante trayectoria, en realidad. Uh-huh. Ha tenido varias formaciones durante su carrera. Javier es el que se ha mantenido como el miembro que no le deja morir a la banda y que siempre está empujando el grupo para que pueda alcanzar nuevos horizontes. La trayectoria del grupo, pues, ha llevado a la ejecución de tres trabajos en estudio, de donde creo que el más famoso y el que se ha convertido como el himno del grupo es La Máquina de Rock and Roll. Sin embargo, bueno, siempre estamos queriendo superarle a La Máquina de Rock and Roll en cada nuevo álbum. Es un trabajo que nos hemos puesto como meta inicial. Este año tratando de hacerlo con Viuda Negra. Esperemos que este tema pegue y que logre igualar al hito que ya se ha convertido en La Máquina de Rock and Roll. Uh-huh. ¿Y por qué el nombre de Mamut? Bueno, es un nombre que trata de evocar la idea musical del grupo, ¿no? Fuerza, poder, es un animal grande que tiene un legado legendario. Entonces, eso es lo que la banda quiere transmitir. Uh-huh. Y siempre vamos vinculados con nuestro lado animal también. Ya. <Yeah. risa> ¿Pero qué te parece si ahondamos un poquito en lo que tiene que ver con los álbumes que tiene el grupo? Decías que habían iniciado con el álbum La Máquina del Rock. Luego siguen de Rock and Roll y luego siguen con Teatro de la Destrucción. Así es. En realidad, en el año en que se lanzó La Máquina del Rock and Roll, tú sabes, era una época muy distinta a esta, donde era más compleja la difusión, más difícil grabar. Para las bandas independientes resulta realmente una labor titánica tratar de difundir la música de esa forma. Y en esa época, sin redes sociales, sin internet, era más complicado todavía. Ajá. Entonces, La Máquina de Rock and Roll sale en 1997 en formato cassette, para los que somos más antiguitos, pasados los 30 y picos. Era un formato con el que crecimos todos. Uh-huh. De ahí, en el 2004, a Mamut le consideraron para un disco compilatorio de bandas ambateñas. Y en el 2006 se logra editar La Máquina del Rock and Roll en versión CD. Uh-huh. De ahí, en el 2012, con una nueva formación, Mamut lanza El Teatro de la Destrucción. Ahí hay una anécdota, te cuento que yo entré a Mamut en el año 2019. ¿Sí? Pero para el Teatro de la Destrucción, Javier me llamó a hacer una audición para el grupo. Y me descolaron. No quedé. Pero no te diste por vencido. No, no. Voy a seguir aferrado a la música que, y al rock, que es algo que yo amo. Ah, sí. Entonces, pasaron los años y en el 2019, ya con los temas listos, Javier buscaba un vocalista. Y por cosas de la vida, yo me presenté con un grupo de amigos en un concierto en la parroquia de Guambaló, aquí en el Cantón Pirineo. Entonces, salió eso, subimos en redes sociales y vio y me volvió a llamar y me hizo otro casting. Creo que fue para mí más difícil que el primero, porque una cosa es que te descolen una vez, pero ya la segunda ya va a doler más. Claro, ya fuiste más preparado, digamos, hecho al dolor. Sí, entonces esta vez sí ya quedé en el grupo y trabajamos por el tercer álbum de la banda, que es Sombras Latentes, donde está ahorita el tema que estamos promocionando, que es Viuda Negra. Y te cuento en exclusiva que en esta semana va a salir el nuevo video, que es nuestro tercer material promocional de este álbum, que es Dinero y Poder. Bueno, felicitaciones. Se ve que han estado trabajando durante este confinamiento. Sí, sí. Si no, nos volvíamos locos en realidad. Así. Lo que nos mata es las ganas de tocar en vivo, pero está bien complicada la situación y hemos intentado tratar de colarnos por aquí y por allá, pero no se puede realmente. Y por la salud de los miembros del grupo, a veces también las condiciones no se dan como para tocar. Bueno, sí, ha sido una lucha titánica realmente para todas las bandas, no solo allí en Ambato, sino para todas aquí en Ecuador y en el mundo. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia ya después de que te descolaron, como dices, en el 2012 y ya entras en el 2019? ¿Cómo ha sido esta experiencia de pertenecer a esta banda legendaria de Ambato? Primeramente, una sensación inmensa de responsabilidad, porque yo tenía 15 años cuando Mamut sacó La Máquina del Rock and Roll. ¿Eras fan? Claro, iba a los conciertos. Ahí, bueno, las bandas ecuatorianas en esa época, me acuerdo que a excepción de los conciertos de Bon Jovi y el de Def Leppard, aquí era, no se veía conciertos internacionales y uno vivía de los conciertos y las bandas nacionales. Y crecimos escuchando las bandas nacionales. Y por eso, como digo yo, a los que somos más de huesos amarillos, ya pasados los 30 y picos, tenemos ese cariño por las bandas de nuestro país. Nunca me voy a olvidar, yo crecí escuchando bandas como Amazon, que en esa época era Animal. Yo creo que le dejé en blanco al disco de la zona del Metal 1, tanto que escuchaba los himnos que para mí ya habían ahí. Y sin dejar a un lado tantos grupos excelentes que hay a nivel nacional, las bandas viejitas como que le traen a uno ese apego, ¿no? Yo era fan de Mamut, de bandas como 3X, Cry, de aquí de Ambato, de Quito, los Falk, y bueno, Vasca de Cuenca, y N bandas que existían en esa época, Chancro Duro, de todo. Sí, entonces, para mí es una responsabilidad. Te cuento que en este disco Sombras Latentes reversionamos La Máquina del Rock and Roll. Entonces, para mí cantar ese himno del metal ecuatoriano es más responsabilidad. Y más aún cuando en el año en que yo grabé La Máquina del Rock and Roll, sacaron una canción, sacaron un tributo pues de La Máquina del Rock and Roll en un disco compilatorio, me parece que de Telón de Acero. Entonces, esa es la primera sensación fuerte que tengo, ¿no? La de responsabilidad, porque sé que es una banda que tiene un nombre, un trayecto en el país y para mí es bastante difícil asumir la responsabilidad de tantos buenos cantantes que tuvo Mamut. Sin embargo, trato de prepararme para estar al menos al nivel de todos ellos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si escuchamos del primer álbum de Mamut, La Máquina del Rock and Roll? Listo, disfrútenlo. Bien, y lo que escuchábamos era la máquina del rock and roll de los chicos de Mamut. Y seguimos aquí con la entrevista a nuestro amigo Mauricio. Y cuéntame, no sé si me imagino que con los de la banda también tuvieron estas conversaciones. ¿Qué les influenció a ustedes para estar en el grupo? ¿Qué bandas musicales? Bueno, la esencia del grupo básicamente es la fusión de dos corrientes, ¿no? Las bandas clásicas de hard rock y de heavy metal. Entonces, ahí vienen influencias de grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin. En el lado heavy ya grupos de estilo de Iron Maiden, de la New Wave of Heavy Metal inglesa sobre todo. Somos bastante amantes del rock británico. Ajá. Entonces, en la evolución de grupos... Todos somos fan de los clásicos. Sí, sí. Entonces, tratamos de mantener esa esencia. El primer, si escuchan La Máquina del Rock and Roll, es un álbum más hard rock. El Teatro de Destrucción es ya un estilo más heavy metal. Pero el Sombras Latentes, como que combinamos los dos, ¿no? Llegamos a buscar una fusión en la que nos sintamos cómodos sin dejar nuestras raíces de hard rockeras y tratando de también mezclar un poco de heavy. Entonces siempre van a estar ahí implícitos los sonidos de grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, en español Barón Rojo y bandas de ese tipo. Uh-huh. Mauricio, ¿cómo se está desarrollando la cultura rock allá en Ambato? Bueno, a las nuevas generaciones están dando su aporte a través de redes sociales. Pero yo diría que en relación a lo que fue, ha venido a decaer en los últimos años bastante. Nos mantenemos vivos en redes sociales y conciertos en bares, pero se ha complicado mucho la situación de los conciertos. Aquí ya no se dan muchos conciertos. Y casi en los conciertos, bueno, yo he sentido, ¿no?, que estamos los mismos de siempre. Entonces ahí las nuevas generaciones como que no están apoyando mucho. Uh-huh. Bueno, sí, hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo el ñeque, ¿no?, para seguir en esto que nos gusta, que es la música. ¿Quién es el autor de las letras de Mamut? El compositor principal es Javier Parra. Como te dije, él es el fundador y el que le mantiene vivo al grupo. Pero también hay contribuciones importantes del bajista Carlos Núñez. Él aporta con dos temas en el último álbum y también hace su aporte lírico y musical en los temas anteriores. Pero se podría decir que el principal compositor es Javier Parra. Ya. Bueno, vamos a seguir con la entrevista a los chicos de Mamut, pero antes vamos a escuchar otra de sus canciones, y esto es El silencio de tu voz. Plaga. brisa llegará. Espacio en la eternidad, solo quedarán sonidos y silencios del adiós. No lo olvidaré y me llevaré la magia. Amigos, lo que escuchábamos era El silencio de tu voz, de los chicos de Mamú. Y seguimos aquí con Mauricio, quien nos va a contar algunas de las anécdotas que ha tenido el grupo durante el transcurso de todos estos años. Bueno, como anécdotas, varias. Yo creo que la principal, la que me pasó a mí, ¿no? Me descolan y después digo, el tiempo nos da vueltas y nos da segundas oportunidades. De ahí te comento que la grabación del disco terminó siendo la edición más que nada de distribución, ya al final fue una odisea porque nos cayó en la pandemia. Entonces, la época, el año anterior en que estábamos encerrados, y fue un trámite a tratar de cuadrar el tiempo con el estudio. Javier es bastante perfeccionista en los temas, entonces él está, sube, le baja, le arregla y está en las mezclas y en la cuestión de la masterización está atrás y no le convence y después cambia y es muy perfeccionista, y en esas condiciones resultó bastante frustrante la situación, pero bueno, con todo el empuje que se le puso y el trabajo, al fin está presente Javier, al fin y al cabo, con esa forma de tratar de que todo suene perfecto, nos deja bien a todos. De ahí la banda, como anécdotas conmigo no ha tenido muchas porque no ha habido la posibilidad de tocar todavía en vivo por la pandemia. Yo entré al grupo, empezamos con el proyecto del álbum, dejamos todo listo ya para entrar a grabar, grabamos y cuando empezábamos a querer editar el disco para empezar a promocionarlo y empezar a tocar en vivo, nos cayó la pandemia, así que yo estoy todavía que me queman los pies y la voz para poder presentarme por primera vez con el grupo en realidad. Bueno, digamos que esa justamente es la ventaja de esta pandemia, ¿no? Que vamos a salir con toda la energía, con todas las ganas para disfrutar de la música de todos los artistas. Mauricio, ¿qué le inspira al autor de las canciones? ¿A qué se refieren ustedes en las canciones? Bueno, las inspiraciones llegan de diferentes raíces, ¿no? Todo depende del tema que se quiera tratar. Por ejemplo, Viuda Negra nace como la historia que todos los rockers tuvimos alguna vez, ¿no? Tuvimos alguna enamorada de armas tomar con ese carácter fuerte que bueno, eso no ha cambiado mucho, ¿no? Así es. Y que después te termina devorando, ¿no? Entonces, la idea es esa. Yo me supongo que cuando Javier escribió esa canción se acordó de alguna ex y bueno, salió de ahí la letra. Canciones como Dinero y Poder, de hecho Mahmood en sus canciones siempre tiene esa idea de libertad, esa idea de dar un mensaje social. Entonces Dinero y Poder justamente habla de la manipulación de la política y todo lo que está ligado al poder, ¿no? Que no existiría si no hay dinero. Entonces el dinero te da poder y el poder te permite hacer muchas cosas que estén bien o mal, pero pasar sobre la gente. Uh-huh. Entonces, por ahí va el tema, para establecer las corrientes. Pero todo nace de vivencias e ideas sociales y políticas que tenemos. Con la religión nos metemos también, pero no desde el punto de vista de tratar de incentivar ninguna dogma, sino que al contrario, tratamos de abrir los ojos ante una realidad de el control de la fe, ¿no? En este disco también tenemos una canción que se llama El Infierno y la Tierra y habla justamente sobre el control de las religiones en la forma de pensar de las personas. Más o menos por ahí va la situación de la composición. Espero que en los próximos trabajos que salgan ya pueda yo también aportar con mis letras. Estoy segura que sí. ¿Qué te parece si seguimos escuchando y la música de Mahmood y esta vez vamos a escuchar Viuda Negra? Existe el dragón del fiestero. perfecto camuflaje ideal. Depredador ancestral. Bella seductora, eres insaciable. Te gusta la sangre. Invadega. Bien, amigos, lo que escuchábamos era Viuda Negra de los Chicos de Mamut. Mauricio, ¿cómo se desarrolló el video de esta canción? Bueno, decidimos, a diferencia de otros videos, tratar de involucrarnos al tema del uso de las herramientas virtuales. En este caso, utilizar un croma para tratar proyectar esa imagen oscura que nos muestra el video en ese bosque, ¿no? Un lugar apropiado como para ser víctimas de una viuda negra. Yo creo que esos lugares medio entre tétricos y oscuros terminan siendo románticos para ciertos locos como nosotros. Entonces, ahí somos presa fácil de caer en los brazos de una mujer así. En todo caso, si nos adecuamos un set con la pantalla verde que se necesita para el desarrollo del croma. Grabamos el video por separado, en realidad, por las cuestiones de la bioseguridad. Uh-huh. El video lo filmamos por separado y con la persona que contratamos para hacer la edición, fuimos montando a cada uno de los miembros del grupo en el croma. Quedó bastante bien. Luego me enteré, a modo de anécdota, que AC/DC en el último video que sacaron del nuevo disco había hecho lo mismo, ¿no? Con obvias e inmensas diferencias en la calidad de la producción, ¿no? Pero bueno, resulta interesante que no fuimos los únicos en utilizar ese método por bioseguridad. Bueno, sí, me imagino que fue toda una odisea ya en estos tiempos. Pero bueno, qué chévere que se hayan acoplado ya a estas situaciones y que hayan sacado el video de esta canción. ¿Qué te parece si seguimos escuchando un poquito más de tu música? Y esta vez vamos a escuchar de Los Mamut, Motor Rock. lo que escuchábamos era Motor Rock de los chicos de Mamut. Ya nos queda un poquito de tiempo, mi querido Mauricio, para que nos cuentes cómo les contactamos. Bueno, a través de nuestra página de Facebook, Mamut, Mamut EC, también pueden escribirme al 09. Sí, ¿cómo hacer? No estamos como en los grupos de Chicha. 0998-499-766 y un montón de números más. No, dejando el chiste a un lado. A través de la página de Facebook, mamut.es, pueden contactarnos para conversar acerca de cualquier cuestión del grupo. Claro que sí, también para escuchar la música de Mamut. Claro, nosotros tenemos nuestra página de YouTube que es Guitar Puppet. Ahí pueden encontrar todos los discos, más bien dicho, todos los videos de toda la trayectoria de Mamut, desde La Máquina de Rock and Roll hasta Sombras Latentes. Y ahí estamos constantemente subiendo los nuevos temas que seguimos editando en video. Qué chévere, Mauricio. Y un último mensaje para la gente que te escucha, para tu público. Bueno, primeramente, sobrevivan a esta época llena de enfermedad y muerte, que yo creo que a todos nos ha afectado de alguna u otra forma. Yo creo que a estas alturas de la pandemia todos hemos perdido algún amigo, algún familiar o algún ser querido, tal vez más muy cercano, algún papá, hermano y hijos en algunos casos. Ajá. En todo caso, en medio de tanto dolor y muerte, lo que nos queda es salir adelante con una mentalidad positiva, salir adelante haciendo lo que nos gusta y sobrevivir en este mundo, en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, disfrutando de las cosas que amamos. En mi caso, y creo que en el caso de todos nuestros los oyentes de este programa, el rock, el metal, eso es lo que a mí me ha animado y no me ha dejado de amigos, de personas conocidas, de familiares y demás. Siempre hay una canción de rock que te motiva. Entonces, entréguense a las cosas que más les gustan, sobrevivan ante esta pandemia y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen el rock. Hagan que el rock y el metal sea la razón para poder salir de cualquier problema psicológico que tengamos, ¿no? Porque el impacto mental de esta situación es bastante grave, ¿no? El COVID te acaba física, psicológica y económicamente. Y si hay algo que, en mi modo personal de ver la realidad, me saca de esa posible depresión, es el metal. Y eso justamente es lo que nos ha sacado de, como tú dices, de esta depresión, de todo esto, es estar en contacto con los artistas, estar en contacto con la música. Sí, y antes de irnos, Mauricio, sabemos que tienen un proyecto ya en puertas. ¿Dónde van a tocar? Bueno, aún no tenemos realmente fechas definidas para nuevas presentaciones. Esperamos que esta situación se solucione y ya se abran las posibilidades de hacer conciertos, y ahí sí queremos tocar en donde sea, en todas partes. El disco anterior tuvo un bastante impacto a nivel nacional y Mamut giró por todo el país. Esperamos volver a cumplir ese sueño. De paso, una cuñita les dejo. Esta semana, como ya les había dicho, se lanza el nuevo video, Dinero y Poder. Estén atentos a la página oficial de Facebook de Mamut, Mamut EC. Y pueden ver el video también en la página de YouTube, Guitar Puppet. Qué chévere conversar contigo, Mauricio, mandarles un saludo a todos los integrantes de la banda Mamut, desearles gracias. Éxitos en sus proyectos, en todo lo que se propongan, y nos quedamos con la música. En esta ocasión nos quedamos con la música de Falel con Ecos del Olvido. Con ustedes nos vemos todos los sábados, saben que tenemos la cita, sábados 1 de la tarde, aquí en Frecuencia Es la Voz. Muchas gracias. Un gusto. No recuerdo casi nada, ni los sueños de esta ansiedad en un burdel. Se oye el gospel. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.